venganza será terrible. Estamos en el auditorio de Radio del Plata, aquí en la calle Gorriti 5963. Usted sabe que ahora en el sitio de Del Plata hay una sección de podcast en donde se pueden escuchar fragmentos del programa. Uy, qué bueno. Sí, a cualquier hora y así. Yo voy a hacer un pedido, voy a aprovechar. A mí me dolió mucho lo que pasó hoy. Me enteré hace poco, porque yo no tengo por costumbre escuchar los programas de información. Pero yo voy a contar exactamente lo que pasó ayer y cuál fue el mensaje. Yo empecé contando, en virtud de, como se dijo al principio de este programa, en virtud de la intervención de un oyente, que dijo que estaba desolado y triste por las acusaciones de la nata y porque la economía del país estaba mal y porque no se podía hacer nada serio, etcétera. Entonces yo le dije que eso constituía en verdad un triunfo comunicacional de la nata, porque había instalado sus propias convicciones o las convicciones que él pretendía instaurar redondamente en personas que ni siquiera estaban comprometidas con él antes de escucharlo. Muy bien, y ya está. Y después le dije a Jorge Dorio lo siguiente: mire, cuando los judíos empezaron a llegar a Palestina, mucho antes de la formación del Estado de Israel, desde luego hubo conflictos con los pobladores de aquel lugar, de distintas etnias, de distintas naciones. Pero no eran conflictos tan graves, o su gravedad no era mortal. Entonces, muchos tenían la esperanza de solucionar ese conflicto, de hallar una solución territorial, filosófica, política, una solución de convivencia entre los judíos que se habían asentado allí y los pobladores de ese lugar, casi todos musulmanes. Y por un momento pareció que algo podía conseguirse, pero que empezaron a suceder ofensas de tono creciente. Ofensas de tono creciente es, desde luego, la definición del Romeo y Julieta, ¿no? Que cada ofensa tiene que lavar la anterior, pero agregar un poco más. Y eso fue lo que ocurrió en Palestina. Y por ahí le mataron a uno. Y después a dos, después a tres, después ya, chao. No se pudo volver. Y el lugar, la convivencia se hizo inviable. Y entonces yo tomé del hombro a Dorio y dije: en su programa, Jorge, me refería a 678, a veces se dicen cosas, qué sé yo, como también se dicen en otros. Y le dije: habría que parar, habría que detener el odio y tratar de buscar que la discusión se causara por otros puntos. Hoy salió que yo le había dicho a la nata que no siguiera adelante con la investigación de los delitos que supuestamente estaba investigando. Yo ni siquiera sabía eso. Fíjese a dónde llega. Ahora, hasta ahí, lo que yo creo que sucedió, me hago cargo de eso, sí, merezco alguna pena por eso. Pero hoy aparece, Dolina se opone a la investigación que está realizando la nata. ¿Qué voy a poner yo? ¿Quién soy yo para oponerme? Y yo les pido por favor a los que han publicado eso que revisen, que escuchen de nuevo lo que pasó y que entiendan que yo me estaba dirigiendo a Jorge Dorio, que estaba acá, y que yo no tengo por costumbre dirigirme así o la nata o mejor dicho U Obama. Sí, de todos modos, el centro del mensaje no era ese. El texto del mensaje era: paremos con el odio porque la nación se puede tornar inviable, claro, tal como sucedió en Palestina, sí. Si las ofensas de orden creciente prosiguen. Hasta eso yo me hago cargo de lo que dije. Claro. Después de que yo quiera detener las investigaciones que eventualmente estén realizando, sean quien fuere, sobre cualquiera, que investigue todo lo que quiera, ¿qué me importa a mí? ¿Qué me importa a mí que nos lleven en cana a todos? ¿Qué me importa? Entonces yo les pido al amigo Sirven, que me ha hecho alguna vez alguna entrevista, ya todos los que se hicieron eco de esa de ese asunto y lo convirtieron en una cosa realmente que me viene a dar la razón a mí. Sí. En una cosa odiosa. Sí. En lo que se está convirtiendo todo, en los medios, cualquier... Que, por favor, oigan esto que humildemente estoy diciendo. Yo dije eso. Si quieren discutir algo, discutamos sobre eso. Si yo no consigo eso realmente, yo le digo que me voy a ir de este programa y de cualquier otro. Y me voy a ganar la vida, ¿sabe con qué? Con esto. Yo voy a tratar de hablar mañana, especialmente con Sirven, porque es el director, el periodista más importante del diario La Nación. Sí. Porque lo que él dice no es verdad. Sirven lo dijo a título personal en su cuenta de Twitter. Claro. No es lo que publicó La Nación. No es lo que publicó La Nación. Pero hay otros portales que se hicieron eco de la nota que sí publicó Clarín. Ahora, en el marco de otra cosa. Porque en ese punto, yo les voy a decir a ustedes que están aquí, a los que están escuchando, que tengo miedo. Que yo tengo miedo. Y no invoco ni la libertad de prensa, ni nada. Yo no soy periodista. Yo soy un muchacho que canta canciones, que escribe libros y que acostumbra a pensar por afición. Y algunos trucos del pensamiento me he aprendido. Me gustaría seguir trabajando en ese sentido en la Argentina. Si yo no puedo ni siquiera esbozar un pensamiento tan elemental como ese, sin que se instale una cadena de respuestas totalmente violentas, yo no voy a seguir trabajando en la radio ni en ninguna cosa pública. Pero se lo juro aquí. Se lo juro aquí. Sí, además son respuestas. Yo si mañana no tengo pregunta. Una respuesta adecuada de los que han echado a correr eso, cuando yo justamente le estaba diciendo a la nata, a 678, le decían paremos. Digo, si yo no consigo una respuesta, no voy a tener más remedio, muchachos, que abandonar este y cualquier otro programa, y ya le digo, me voy a dedicar a cantar tango, o lo que sea, o a manejar un taxi, porque tengo miedo de que esto que sale en las redes sociales se convierta en algo que me perjudique a mí, a mis familiares, a mis amigos, en un asunto en el que yo no voy nada. Yo no trabajo en 678, ni trabajo en La Nación, ni en Clarín. Yo ni trabajo de columnista político, ni profesionalmente defiendo nada. Mientras me dejen, voto. Nada más. Si no puedo hacerlo, si yo no puedo sin peligro mi integridad decir una cosa tan elemental como la que dije el otro día, me voy, no solo por miedo a la violencia, por miedo a la estupidez. A eso le tengo miedo. Yo si no puedo conseguir que me entiendan en esa estupidez, renuncio. Vayan y vean los programas de la tarde donde se pelean los tipos o lo que sea, que lo hacen con toda nobleza y por lo menos saber de qué lado está quién. Pero a mí déjenme por lo menos no estar en eso, porque no es mi negocio. Está claro, Gillespie, querido. Sí. Le estoy diciendo a usted, no a la nata. Sí. Y Patricio, se lo digo a usted y no a Patricia Bull. Sí. Así que para que quede claro, yo no me meto con nadie. Soy muy respetuoso de todos, pero cuesta trabajo, ¿eh? Sí, sí. Cuesta trabajo. Ojalá que mañana yo encuentre una respuesta y alguien que diga, me pareció... Les pudo haber parecido. Les pudo haber parecido que yo me estaba dirigiendo a la nata. Lo que no les pudo haber parecido es que yo me oponía a ninguna clase de investigación. Sí. Yo no mencioné nunca la palabra investigación. Dije, paren con el odio. Además, les pudo haber parecido, primero hay que escucharlo, y después es raro que les haya parecido 5 días después. Fue un mensaje de un oyente el día miércoles de la semana pasada, y es publicado en la primera plana al día siguiente de la presentación del programa. Hay muchos que están en esto. Yo realmente no quiero participar. Así que Veremos qué pasa. Y si no, le digo en serio, le digo en serio. Nos vamos, ¿qué hacemos aquí? ¿Qué hacemos aquí? Para que nadie nos entienda, ¿no? No tiene sentido. O para que nos entienda mal, o porque manipulen lo que yo. Yo no creo que haya sido eso. Pero veremos qué pasa mañana. Bien, bien, discúlpeme. Muy bien. Señoras, señores. El baño. Sí. Vamos a lo importante. Merece también nuestra consideración. El baño, sin embargo, discúlpeme, podemos pelearnos por este tema del baño. Sí. Porque hay, yo creo que hasta hace poco tiempo el baño estaba como subestimado, como un lugar secundario de la casa. Y se pasaron de rosca, flaco. Porque ahora el baño está totalmente sobreestimado, sobredimensionado. Hay gente que tira habitaciones para agrandar el baño. No, usted está completamente equivocado. No, en Nuevo Rico lo primero que se hace es el baño. Después construye la casa alrededor. Hace un flor de baño y planta una palmera en la vereda. Y se compra un caniche toy también para sacar a... pero el baño... Sin embargo, yo lo que le voy a decir es que dime cómo es tu baño y te diré cualquier cosa. ¿Por qué dice usted? ¿Usted dice que el baño habla de uno? Habla de uno. El baño habla de uno. Cuando uno va a la casa de alguien importante, sí, por ejemplo, de Claudio Villarruel, sí, es el dueño de esta radio. No, el dueño no, es el director. Bueno, ¿qué sé yo? Bueno, vamos, no sé, no puedo hablar yo. bueno. O a la casa de otro. Sí. De Dorio no, porque no hay baño en la casa de Dorio. No tiene. Le pide a la vecina. Tiene que pedir permiso al bar de la esquina. Bueno, cuando va a la casa de alguien muy rumboso, tiene mucha guita. Sí. Efectivamente, como dice usted, el baño. Es allí y muestra la categoría. Todo dorado. Pero es que ahí es donde llegan los extraños. Claro. El Santa Sanctorum, que vendría a ser el dormitorio, no está al alcance del extraño. No, no puede, permiso, voy a pasar. Permiso, a la... voy a pasar a dormir una siesta. No, no. Claro. Te dice, en cambio, permiso, no sé cómo lo va a tomar usted. ¿Qué? Fulano tal, mire, sí. La verdad que me gustaría pasar al baño. ¿Qué anda bueno, sí. Bueno, tampoco de tantas explicaciones, hombre. No, no es que yo venga expresamente para ir al baño, pero. Muchas veces, usted habrá pasado también por esto. Pero sí, señor, todos pasamos por esto. Con permiso voy a pasar al baño. Pero está todo lo invitado. Y usted entra, abre la puerta. Sí. Se prende la luz sola. Ya, usted, ya es... Dice, este tipo está en un nivel que yo no alcanzaré nunca. Y además empieza el extractor, todo solo el extractor y una música funcional. ¿Pero qué es? Lo compuso usted, más que el baño. Sí. Y este lo tengo escuchado. Entonces usted dice, este tipo, ahora me voy a poner a discutir con él, sí, y le voy a dar la razón en todo. Bueno, no, no, con sí, con no. Él tiene un toballero dorado. No, aparte, por ejemplo, los revestimientos, puede ser de mármol, de piedra. Sí, ahora se usa el rústico. Cacharros, o sea, hay como tarros que no sí tienen nada adentro, pero la, igual. La, no, sí. Tarro lujoso, un tarro ahí, ¿no? La ¿cómo se llama? Eso. ¿El qué? Donde se lava las manos. La pileta. La bacha. La pileta es como una ostra que sobresale. Ah, sí. Sí, la bacha de y ostra. Como una perla en el fondo. No, y tiene, y lo peor son los jaboncitos con formas. Pero eso valen dos pesos, señor. No. Eso pero que es necesario ser un magnate. A mí me impresiona lo antropomórfico hecho jabón, angelitos, que usted lo tiene que acariciar al angelito, porque cómo se lava la mano, y le va deformando la cara, los ojitos. Y hay muchos de esos en un bowl que está ahí en el baño. Bueno, extraordinario. Y es uno por persona, o sea, usted... Son descartables. Usa un jaboncito. Incluso yo cuando jabón voy a los baños así de personas de sí mucha guita, no sé si decir quién, porque por ahí se sí toman a mal. Sí, no diga nada. Bueno, no diga hoy, nada. O por hoy no diga nada. Bueno, personas de mucho dinero que yo conozco, sí, voy a ser sincero, yo muchas veces me llevo un jaboncito de eso, sí, me lo meto en el bolso... Lo tiene que envolver en algo, porque el jaboncito no, mojado... pero sin usar. Ah. porque si lo uso ya queda todo mojado, no. Sí. Me llevo uno sin usar y después a mi casa, llego a mi humilde casa, levanto a mis hijos que están durmiendo en sus jergones. Sí. ¡Ay, qué feo! ¿Y qué le... Y les digo, mire los que le trajo papi. Pero favor, por favor, no los moleste. Y ellos... Miran, no moleste más esos chicos. Miran con sus ojitos y después se van a dormir llorando. Sí. No, también... Hay algo que se usa bastante, que es el tema del jacuzzi, ¿eh? Sí, señor. Es muy importante. Para eso... masajes dentro del agua... Si hubieran visto la seña de masaje, bueno, los oyentes. ¿Qué precio tiene? Buenas tardes. Sí, ¿cómo le va? ¿Qué precio tiene el jacuzzi? Bueno, tenemos. Arranca. ¿Arranca qué? Yo no quiero que arranque nada. Los precios arrancan en 12 mil pesos. ¿Cómo arrancan en 12 mil pesos? Son, valen 12 mil pesos. ¿Qué precio arranca? ¿Yo qué tengo que andar corriendo de atrás? Tenemos de entre 12 mil y 500 mil pesos. Ah, deme el de 12.000. El de 12.000 tiene tres chorros. Y el de 500 uno solo. Momentito que lo tenemos que elegir entre los dos. Amor, yo sé de esto. No, si yo soy la señora de él. Ah, me había encariñado. ¿Cómo me va a decir amor? Vine con mi marido a comprar el jacuzzi. Bueno, está sucediendo algo raro. Es para que se sientan como en su casa. ¿Qué? ¿En mi casa lo hacen? En su casa vamos a hacer... En los jergones. Vamos a hacer el jacuzzi. A mi marido, lo tenemos que elegir juntos, porque el jacuzzi lo vamos a usar los dos. Bueno, hay parejitas que se lo hacen a medida. ¿A quién? ¿Cómo a quién? A jacuzzi. Viene, porque aquí nosotros decimos, nuestros sanitarios son una prenda de vestir. No la quiero. ¿Cómo me voy a poner? 12 mil pesos por un calzón. No, ese es otro sanitario. Aquí el jacuzzi nosotros le medimos la espalda, la sisa y todas esas cosas. A mí me gusta que me quede grande el jacuzzi. Claro, ¿cómo le va a quedar justo? Sí, sí, me meto adentro un balde para eso. No, pero es para que... Usted es una pieza de encastre. No, en no el... quiero, no. Usted me quiere vender algo que yo no quiero comprar. No, no. La bañanera es mucho más grande que yo y quiero que el jacuzzi sea más grande. Sí, pero no se puede perder. Porque a veces, yo le voy a confesar, a veces nos bañamos dos y aún tres personas. Ah, sí, bueno. Señor, porque... Porque en verano... Baño, son totalmente al... pervertido. Listo. Acá es donde nos ve. Bueno, para... Porque yo de día trabajo, de sol a sol trabajo. De día trabajo, pero a la noche me doy todos los gustos. Pero está bien, señor, no le digo nada. ¿Cómo no me dice nada? Y yo no le dije nada de eso. ¿Quiere hacer bañar adentro un tacho a mí solo? No. Hubiera empezado por ahí. Me parece que no quedó claro. ¿Cómo empezó por ahí? ¿Qué quiere? Que entre y le digo buenas tardes. Nos bañamos tres personas en mi casa. No. Nosotros atendemos a parejas abiertas. Ah, sí. Aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Y que en general después quieren innovar todo el tiempo. Ah, sí, es lo que tienen de aburrido las parejas abiertas. Y con el baño también se aburren, porque el baño quieren otra cosa, otra cosa, otra cosa. El baño es uno de los lugares donde uno pasa mayor parte del tiempo. Sí. Especialmente bueno, usted. Mi señora. Bueno, señora. Yo le puedo diseñar un baño con tobogán. Cuidado. ¿Tobogán? ¿Para pero qué? Para ustedes que tobogán? No son una pareja abierta, me dijo. Sí, bueno. ¿Y pero... qué? A todas las parejas abiertas les vende un tobogán. ¿Sí? ¿Qué cree que es una pareja abierta? O que usted puede. Una pareja de sonso. Que se transforma, vamos, señor, el espacio del jacuzzi en un espacio lúdico, en un espacio... proclive a lo erótico. Sí. Pero eso no necesito un tobogán. Si usted cree que un tobogán es proclive a lo erótico, permítame desengañarlo, que yo estuve en situaciones eróticas en muchos lugares, pero nunca o casi nunca en tobogán. ¿A qué nivel de agua le gusta a usted? ¿Qué? ¿Qué nivel de agua? No menos de... ¿Hasta dónde? Y según, porque cuando uno se mete, sube el agua. Sí. Bueno, sí. Que no se ahogue. Claro, no más del cuello. Que hagamos pie, que hagamos pie. Hasta el cuello. Claro, claro. Que hagamos pie, no que tengamos que estar haciendo la plancha porque no tiene desarrollo la situación erótica. Y no, por supuesto, señor. Igual, mucha agua no es muy favorecedora tampoco de... Te estoy diciendo eso. No, pero no solo no hacer pie, tampoco haciendo pie. Discúlpeme. Si usted sabe algo de hidráulica, sabrá que no lo favorece. Un poco de agua, póngame. Bueno, un poco de agua, sí. Vamos a comprar semejante bañero y vamos a ir a pico seco ahí. ¿La señora se hace baños de espuma? A mí me encantan los baños de inmersión y con sales marinas, algunas saborizadas. ¿Aromatizada o se la come usted la sal? Ella incluso se hace baños de inmersión completo. Se tapa la nariz con un broche, ¿no es cierto, amor? Sí. Y con una bombilla respira debajo del agua. Ah. Ahora, después nosotros, después de mucho esfuerzo, pudimos comprar esta casa en el barrio privado con todas estas prestaciones. Y queremos un baño acorde al nivel que tenemos. Bueno, muy bien. Y incluso en un futuro no lejano, vamos a comprar dos baños. Un segundo baño. Sí, claro. Cuando está ocupado el primero, vamos al segundo. Bueno, pero no pensó eso. No basta estar demandando al que está en el baño. Pero semejante casa y tiene un solo baño. Sí, lamentable. ¿Cuántos baños quiere que tenga? Y pero si usted se hizo una mansión, como me dice la señora. Es una mansión, sí. Y por lo menos dos baños, tres, cuatro. ¿Para qué? Somos dos. Claro. ¿Y para qué se mudó una mansión, entonces, si son dos? ¿En esa misma línea? No le teníamos que dar explicaciones. No, pero no sé, me parece raro. ¿Qué hace un baño? ¿Qué tiene un garage para cuántos autos? Ninguno. Lo dejamos en la puerta. La mansión es para nosotros, no para andar anulando los ambientes con profusión de baños y garajes. Como si tuvieran 27 cuartos para los artículos de limpieza. No. Está bien, bueno, está bien. Por ejemplo, ¿cuántos dormitorios tenemos nosotros? Y no sé. ¡Uno! ¡Uno! Ahí, ¿qué más tiene su casa? ¿Vaya una mansión hasta ahora? No, tiene... no. Y un loft espectacular. No, ¿cuál casa? ¿Cómo es? Habitación de juegos, habitación de música, teatro, un pequeño teatro. Sí. ¿Ah, teatro? Pequeño teatro. Sí. Cada tanto... Para unipersonales, no es muy grande. Sí. Contratamos a Gallardú, ponele, sí. Y viene, y nosotros con los invitados que tenemos, el tipo, ahora, qué sé yo, bien, después se va. Ah, le hacen la obra en el teatro. ¿Para qué le voy a decir cómo es la obra, qué sé yo? No, pero me extraña que tenga un teatro en su casa y no tenga otro baño, pero bueno, está bien. Si no quiere tener baño. Son necesidades diferentes. Sí, entiendo las que son diferentes. Bueno, entonces, ¿para qué voy a tener baño? Bueno, dígame, el baño. El baño, sí. ¿Y no le gustaría algo romano, así con leones? Con leones, es peligrosísimo con leones dentro del baño. Uno se encierra porque y no se sabe si sale vivo. El león, cuando vos lo acorralás, ya es una fiera. El león está ahí adentro y de repente... No, un león es... Claro. Te desconoce, te hace frente y chao. No, señor, yo le digo... ¿Cómo el gato? ¿Vio el gato ese acorralado? Vos entras al baño, el león te ve así, le agarra el pánico y se convierte en una fiera. No, señor, no le estoy hablando del animal de carne y hueso, sino de... ¿De qué me está hablando? De leones. Leones de mármol, por ejemplo. No, león de mármol, no hay cosa más aburrida que un león de mármol. Bueno, estaría bien porque nosotros nos gusta estar informados y al día. Un televisor plasma. Y pero con el vapor del baño, eso te va... Por eso debería estar recubierto de algo, de acrílico. Sí, plástico. Pero igual se le empaña el plástico. No, si está bien cubierto, no. Claro, somos adictos a la televisión. Todo el día tenemos que ver televisión. Todo el día, sí, viendo... Bueno, deportes, programas. Igual se le empaña el acrílico, o sea, algo se le va a empañar en el baño, ¿comprende? ¿Por qué se me va a empañar? ¿No tiene extractor? Bueno, pero tiene que ser muy poderoso el extractor. Muy poderoso. Además, usted se tiene que hacer baños de vapor. ¿Para qué? Para limpiar el cutis, las vías respiratorias. Yo nunca escuché eso. Sí. El baño de vapor, y le voy a contar lo que le pasó a un amigo mío. Sí. Que dice, muy bien, baño de vapor. Muy bien. Un sauna húmedo. Más fuerte que ojo, que es muy recomendable para muchas cosas. A través del sudor se eliminan toxinas, etc. Exacto. Bueno, pero este muchacho dice, póngamelo bien fuerte, le dijo al tipo. Sí. El tipo, más fuerte, dice. Y un reóstato que le va dando la temperatura. Una locomotora, una Caproni, ahí en celo. Y bueno, entró a darse un baño, empezó en un vapor 1000 grados. No, 1000 no puede ser. Pero no, escúcheme. 1000 grados no lo tolera el cuerpo humano. Bueno, eso fue lo que le pasó a este muchacho. Empezó a los gritos, ay, ay, ay, ay, ay. Para peor, él había cerrado del lado de adentro. ¿Pero cómo? ¿Quedó encerrado? Quedó encerrado, vinieron los bomberos. Ah, ¿quién llamó a los bomberos? No sé. Pero vinieron. Pero vinieron. ¿Y lo rescataron? Pero vinieron de oficio, vio que a veces tienen que están revisando, lo hacen como una, van despacito con la autobomba. No, no van patrullando los bomberos. A ver, ¿a dónde ven fueguito? Y vieron salir humo de ahí, che, ¿qué es esto? Y ahí nomás con el hacha rompieron la puerta. Entraron y el tipo ya estaba completamente apucherado. No, pero bueno, aparte, más que apucherado. Se deshidrató, lo primero que hizo fue transpirar. Estaba hecho como un chorizo de puchero. Estaba así, sí, pálido. Y bueno, ahí lo dejaron los tipos y dicen, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo que vamos a hacer, señor? ¿Qué van a hacer los bomberos? ¿Qué fueron? Bueno, pero se lo cuenta de un modo, es una tragedia de lo que ocurrió. Sí, ¿cómo quiere que se lo cuente? No sé. Digo, por eso no quiero tanto humo, yo no sea cosa que me pase lo mismo que este tipo. No, bueno, el primero que no es humo es vapor y nosotros lo vamos a controlar esto. Uh-huh. Y es a gusto del consumidor. A la señora la veo entusiasmada con la idea. No, a mí me encanta. Realmente las dimensiones del baño, con el plasma gigante de 40 pulgadas, con el jacuzzi muy completo. Señora, ¿a usted le gusta mirarse? Mientras se baña. Lo normal, no mucho tampoco. Las miradas normales. Puedo hacerle todo espejo. Espejo. No. Ojo, se confunde todo, ¿eh? Confunde una galería todo. De espejos. Uno, sí. Uno está saliendo de la bañera y le parece que entra. No se sabe quién es quién. Es como el delito del par. Es a gusto. ¿Cuántos ganchos quiere para colgar la... ¿Para colgar la media rese? Los toallones. No, señor. Las toallas, toallones. ¿En gancho lo ponemos? El sombrerito de la señora. ¿Cómo se llaman los...? ¿El qué? Chupín. ¿La señora? No, el... ¿Qué chupín? La bombín. Señora... Bombín. El bombín. La señora se llama chupín. No, bombín, no, digo la redecilla. Que no redecilla. Es de no, pero la de la nylon. Cofia. La de nylon, para no mojarse el pelo. ¿Cómo y se la llama? Cofia, tiene razón, señor. Cofia, bueno. La cofia de la señora, porque veo que es muy cuidadosa de su peinado. Sí. Entonces necesita lugares para colgar, apoyar las cosas. No, aparte, a mí, si hay algo que me gusta cuando vamos a hoteles internacionales. Sí. Que haya toallones blancos, gigantes. Ah, ¿ves? Muchos. Toallones blancos para envolvernos, uno arriba, otro abajo, otro se pone en el piso, otro para el pelo. Bueno, muy bien. No sé si su marido está del todo... Estaba pensando, ¿qué tamaño tiene el baño en general? Bueno, los baños... Yo los quiero de 9x9. ¿9x9? Sí, 81. Metros cuadrados. 81 metros cuadrados es mucho para un baño. ¿Por qué? Yo lo quiero de 9x9. ¿Y cómo lo calienta? Es como una cancha de tenis más o menos, ¿eh? ¿Cómo lo calienta eso? Y lo mismo que el de 2x2, pero más. Bueno, sí, mucho más. ¿Tengo que ponerle un caloventor? Bueno, voy a poner un caloventor, un baño que cuesta un potosí, señor. Y bueno, y sí, señor. A mí me dijeron, hay algunos lugares donde, por ejemplo, restaurantes al aire libre, que ponen directamente una turbina que tira fuego. Ah, eso sí. Me gustaría. No, pero... Una turbina que tire fuego en toda la casa. No. Porque yo soy muy friolento. Ahí en la entrada, ni bien entras, entra la puerta, ¡pum! Una turbina que tira fuego para adentro. No tira fuego, le tira... Ah, entonces no la quiero. Le tira aire caliente, pero tiene como una... Fuego. Sí, un fuego. Claro, ¿de dónde viene la calentura? Sí. Pero tira así, es como un cañón, dice usted, eso de que son tipo cañón, pero con aire caliente. Mucha chispa, cuidado, porque la chispa por ahí te agarra fuego. No, esto tiene... Por ahí vos venís vestido así con algo... De lycra. Un sombrero de paja. Con la medivacha. Claro, un sombrero de paja cubierto de querosén. Sí. Y te agarra enseguida. Bueno, sí, señor, pero no tiene que poner cosas inflamables. Bueno, entonces no puedo vivir tranquilo. Bueno, señor. Claro. Pero si usted anda con un sombrero... en estado de zozobra todo el tiempo. Un sombrero de paja o cosas plásticas, o sintéticas, eso no le conviene. Permiso. ¿Tío? ¿Volvió el niño de...? El niño, llega en el momento justo. ¿De qué están hablando? El baño para niños. Sí. Cuidado, que si es muy grande, el niño puede caer dentro de los sanitarios. No, pero hay... Para no regresar jamás. Hay sanitarios para niños. Ah, ¿sí? Y donde el sanitario es un juguete. ¿Cómo es un juguete? Niño. Deja ya de joder con eso. Sí, está todo más bajo, el lavatorio. Claro. Bajito. Pero entonces hay que hacer otro baño para el niño. Sí, por supuesto, esto es otro baño. Es otro baño y es de colores. ¡Ay, me encantaría! ¡Colores! ¡Mi buffer! Tiene un arco iris que nace en la ducha. ¿Y muere? Más allá. Yo el baño que tenía cuando mi departamento de soltero. Ajá. Era muy pequeño. ¿Sí, muy pequeño? Muy, muy, muy pequeño. ¿Pero de cuánto estamos hablando, muy pequeño? No estamos hablando que casi nada. Mire, tenía una ducha. Ajá, sí. Yo en realidad me recibía el agua en el pasillo. Ah, ¿pero por qué la tenía? Era un poquito inclinada, y ya con esa poca inclinación, el chorro salía del baño. Ah, pero señor... Le convenía ponerlo en el pasillo para adentro, apuntando sí, para adentro. Sí, lo pensé. Sí. Ah, pero estamos hablando de 50 centímetros, ¿de cuánto? Sí, menos. Ahora, es un cubículo. No entra el cuerpo humano ahí. No. Cúbito dorsal. Bueno, el baño igual no conviene que sea ni muy grande ni muy chico. Oh, porque hay gente oh, que tibio. Exagera. No es un tibio, señor. Tibio tiene que estar el baño. ¿Usted lo quiere con un ventiluz, ventilación? A la calle. ¿A la calle? Una ventanita a la calle. Bueno. Una ventana grande a la calle. Que se pueda ver la gente caminar, esperando el colectivo. Pues estás ahí, aburrido, abrís la ventana. Pero señor, tápese. Y mirás. No, en tal caso... Adiós. ¿Sabe lo que puede tener si tiene una ventana grande en el baño? Nosotros hacemos vidrio espejado. Ah. Y que... Usted ve todo hacia afuera, y desde afuera es un espejo. Entonces la gente se mira, se peina, y usted le hace figuritas. Desde adentro. En Venado Tuerto vimos un tipo a través de una ventana que se estaba bañando. ¿Y, sí? Y ese era al revés, se veía de afuera para adentro. No era uno de nosotros, ¿no? No. Bueno, pero eso ¿qué le tengo que hacer la seña? Digo, que dar la seña. Sí, si me puede enseñar. ¿Usted va a llevar entonces el de 12.000 o el de 15.000? Sí, llevamos el de 12.000 con mi esposo, ¿eh? Bueno, si me deja... Sí, yo con mis tíos, soy el sobrino. Bueno, me deja 11.000 pesos de seña y ya arrancamos. ¿Tanta seña? ¿Un 95%? ¿Por qué no le dejo mejor 1.000? No, pero con 1.000 no vale. Ah, con 1.000 que. Ni la tapa del inodoro compro con 1.000. Y bueno, pero entonces no es una seña, usted quiere comprarlo todo. Y bueno, nosotros sí. ¿Ustedes qué? ¿Este baño? ¿Usted se refiere a este baño que es el que hay que rehacer? Sí. Aquí es donde estamos parados. No, esto hay que demolerlo, discúlpeme, yo no pensé que era así. Esto hay que demolerlo. Es un poco bajo, ¿no vio? Sí, es muy bajo. Tengo que duchar agachado. Pero yo pensé que era una baulera esto. Y después tengo que salir también agachado. Pero es no una situación que está terminando con mi matrimonio. Sí. Porque mi mujer me ve salir agachado del baño, así caminando como... Parece un cosaco. Como dándose al poder. Sí. Y me quiere abandonar. Y sí. Este no es el hombre con el cual me casé. Y yo desde abajo le digo, claro, no estaba agachado. Lo único que me falta, casarme agachado. Le tiene que pasar un penal. Patética en la iglesia, todos parados y yo agachado allá abajo. No, cura sí. Me pregunta, ¿acepta por esposa? Sí, padre, le digo desde abajo. Entonces me pregunta, ¿por qué está agachado? Ya lo ve, no ve que el techo del baño pero no, es muy bajo. No puede vivir así usted, discúlpeme. Claro, porque ahora me acostumbré, por eso, le explico por qué estoy agachado. Claro, ahora. Yo te digo, me claro. llamaba la atención. Porque no me puedo enderezar. Porque el baño tiene el techo muy bajito. Bueno, y ¿usted cree que si me construye un baño con techo alto, podré volver a enderezarme? Y es difícil eso, porque... Ah, entonces, no. No, momento. Bueno. Si yo voy a quedar así agachado, para eso me quedo con el baño que tengo. Bueno, pero si usted no se endereza en otros ambientes que tiene techo alto... Yo no voy a hacer un baño 9x9 para entrar agachado como un sapo. No, se lo puedo hacer 9x9 con una puerta para sapo. Ah, eso me interesa. Y... una puerta bajita, una puerta simpática. Como claro, una puerta simpática, sí señor. Bueno, muy bueno, bien. Podemos arrancar con las obras, si la señora sí, también sí, lo sí, dice. Yo no estoy completamente de acuerdo, ¿eh? Sí, así que ya mismo empecemos con las obras, si sí. no perdamos más tiempo. Sí. Bueno, ella, pues... ella no es que está agachada, es así. Sí. Es bajita, es más bien robusta. Es retacona, sí. Retacona. Por favor, empiece con las obras. Este es el niño. Sí. ¿Cómo dijo? ¿Cómo dijo? Lo tuvimos en Madrid y, ajá. Y salió español, ¿no es cierto? De Valencia soy. De Valencia era, sí, pero lo tuvo en Madrid, me dice, bueno. Ay, sí, la familia es de hoy en día. España es muy pequeña. Sí, claro, comprendo. Comprendo. Bueno, amigos, vamos a hacer una breve pausa. Sí. Tome los 1000 pesos. Bueno, muchas gracias. Permiso, Paco.